Music. Urban Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 11 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 75 grados Fahrenheit. Hoy está más fresco de lo normal. Ya habíamos comentado el día de ayer que así iba a estar el clima. Está nubladito y pues espera un poco de lluvias el día de hoy. Espera un cielo parcialmente despejado y la temperatura máxima será de 95, las mínimas de 75, con probabilidad de un 26% de precipitaciones. Para el día de mañana, miércoles, máximas de 92, mínimas de 72, con cielos parcialmente nublados, con probabilidad de un 22% de que caigan precipitaciones. Para el día jueves, se esperan máximas de 92 también, mínimas de 73, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad de un 36% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes hay probabilidad de lluvias, siguen las precipitaciones, pero tendremos cielos más nublados el día viernes, con temperaturas máximas de 90, mínimas de 71. Para el día sábado se esperan temperaturas máximas de 88, mínimas de 70, con probabilidad de que caigan precipitaciones de un 35%. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Según ahorita nos dice el pronóstico que pues nos esperan cielos nublados, sin embargo tenemos cielos nublados. Así que yo me imagino que pues no va a estar mucho tiempo el cielo así obscurito como lo estamos presenciando. A mí me encanta que esté así, pero según aquí lo que nos indica el clima, pues va a cambiar, ¿no? Tenemos un viento también que corre 3 millas por hora, una visibilidad de 9.3 millas y una humedad de un 49%. Y con esto nos vamos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sin saber si la encontré o me ha encontrado, ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da todo.

Puesto muy mojada.

sepa cómo utilizar su empuje y su fuerza de voluntad para poder continuar con el camino que eligió. Esto le ayudará en su crecimiento personal. En el amor, aproveche que su imaginación se movilizará con el único propósito de alcanzar al máximo el placer en la intimidad junto con su enamorado. En la riqueza, sea muy precavido, ya que le propondrán algunos negocios demasiado tentadores, pero de dudosa procedencia. Procura estudiar cada uno de los detalles y leer la letra chiquita. En el bienestar, si se siente demasiado agotado, no se esfuerce por complacer a los demás, no dude y con tiempo trate de cancelar los compromisos que tiene asumidos. Para el signo de Géminis, aprenda que muchas veces la libertad no siempre es peligrosa, muchas veces puede ayudarnos a liberar lo mejor de nosotros. Intente soltarse y deje que todo fluya por sí solo. En el amor, dele gusto a su pareja y concédele esa cena íntima a la luz de la luna que hace tanto le ha estado solicitando. En la riqueza, sea cauteloso y procure tomar todos los recaudos posibles antes de embarcarse en un nuevo proyecto. En el bienestar, vivirá un incidente que le hará demostrar lo peor de usted con la gente que lo rodea. Cuídese de las malas reacciones que podría manifestar en público. Para el signo de Cáncer, avance, ya que el día de hoy nada podrá detenerlo. Actúe con certeza y así podrá llegar a alcanzar todas sus metas. En el amor, durante este día haga lo posible para mantener la armonía y el equilibrio en su relación amorosa. En la riqueza, es el momento para asumir conscientemente su responsabilidad. Seguramente sus compañeros de trabajo aceptarán que lidere el grupo laboral, pero no se olvide que usted es el líder. En el bienestar, no se sienta derrumbado, ya que por la noche su ánimo mejorará. Decídase y trate de contactar a sus amigos cercanos. Para el signo de Leo, momento para protegerse frente a las decisiones apresuradas que toma. De ese tiempo necesario para pensar muy bien qué es lo que va a hacer para luego no arrepentirse. En el amor, prepárese, ya que todos sus sueños de amor cobrarán forma y gracias a su elevado magnetismo podrá conquistar a esa persona que tiene en mente desde hace tiempo. En la riqueza, verá que su inteligencia se valorizará día a día. Gracias a esto, el dinero le llegará sin dificultad. En el bienestar, recuerde conservar su lucidez en los momentos en que se siente desconcertado. Trate de no dejarse confundir por esos sueños fantasiosos que ha estado teniendo. Para el signo de Virgo, hoy su vitalidad será contagiosa. Intenta aprovecharla con su gente para poder realizar todas las tareas que viene postergando desde hace varios días. En el amor, procure examinar mejor las relaciones con sus seres queridos. Puede ser que algunos deban finalizar y otros intensificarse. En la riqueza, en el momento que vaya a hacer compras, trate de no elegir lo más económico por ahorrarse unos pesos. Entienda que lo barato a veces sale caro. En el bienestar, será buen momento para eliminar los malos hábitos alimenticios que ha adquirido en este último tiempo. Revise mejor su dieta e incorpore cambios positivos. Para el signo de Libra, deje de tomar decisiones de manera apresurada. Con la luna en oposición en su signo, deberá tener más cuidado de no descartar sus objetivos de forma radical. En el amor, debería evitar las actitudes egocéntricas con su pareja. Su relación romántica podría desgastarse por esa conducta que tiene y que persiste en el tiempo. En la riqueza, debe prepararse, ya que los negocios relacionados con el exterior podrían llegar a ser una muy buena fuente de ingresos. En el bienestar, deberá apelar su madurez y aceptar sus tendencias negativas. Intente no culpar a los otros por los problemas que enfrenta todos los días. Para el signo de Escorpión, durante este día necesitará organizar bien los tiempos para que ningún compromiso quede sin ser atendido. Sea más responsable con sus obligaciones. En el amor, transitará por una etapa de conquista. El amor le propondrá un día muy especial y sin restricciones. En la riqueza, ordene mejor las ideas y reflexiones sobre la realidad que está viviendo en este momento. Esto lo ayudará a tener un mejor desempeño profesional. En el bienestar, intente tomar distancia de las discusiones ajenas que surjan a su alrededor. Trate de alejarse de los problemas que no lo involucran directamente a usted. Para el signo de Sagitario, relájese, ya que no habrá ningún obstáculo que pueda detenerlo durante este día. La aguda intuición se combinará con su habilidad como estratega y conseguirá lo que desee.

por dentro, perder el aliento, morirnos de ganas, romper nuestro récord en cada mañana. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 16 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y nos vamos a ir a información de ciencia, que pues la verdad puede ser un poco atemorizadora esta nota. Bueno, no sé si ustedes ya habían escuchado algo al respecto sobre esta información, ya que se trata de una experta que descubrió que la predicción del fin del mundo en la década de los 70 podría ocurrir según lo programado que ya habían dicho en ese año. Una experta que descubrió que un pronóstico de la década de 1970 sobre el colapso de la sociedad estaba dentro de lo programado, ha dicho que le gustaría que los niños estuvieran bien. Gaia Harrington, quien ha elaborado una actualización de la predicción del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, de hace décadas, señaló que su impulso es preservar la calidad de vida de las generaciones más jóvenes. Ella había descubierto que la estimación de un artículo científico del MIT de 1972, que la sociedad colapsaría para el 2050, pues parece estar en camino luego del análisis del pronóstico. Pero Harrington, que trabaja para KPMG, declaró a The Guardian que los hallazgos claves de su investigación independiente fueron que todavía tenemos la opción de alinearnos con un escenario que no termine en colapso, fue lo que dijo. En una entrevista con el periódico, la investigadora comentó que está motivada por el bienestar de las generaciones futuras y declaró lo siguiente: me gustaría que los niños estuvieran bien, aunque ninguno de ellos fuera mío. Añadió: me impulsa la pasión por la sostenibilidad, siempre lo he sido. Su tesis de Harvard descubrió que una disminución en los niveles de vida podría comenzar en el 2040 y caer a un mínimo histórico en el 2050, que pues ya que falta. Al escribir sobre el colapso de la sociedad, advirtió que no significa que la humanidad dejará de existir, sino que el crecimiento económico e industrial se detendrá y luego disminuirá, lo que dañará pues la producción de alimentos y el nivel de vida. Su documento explica que continuar con los negocios como de costumbre, es decir, perseguir un crecimiento continuo, conduciría a un declive, en los estándares de vida en Occidente. Y ese sería el caso incluso con las adaptaciones tecnológicas, por lo que argumentó. Harrington le dijo a The Guardian que incluso si la humanidad escapa del problema de la escasez de recursos a través de innovaciones, esto probablemente vería un aumento en la población, a menos que la búsqueda continua de crecimiento pues sea limitada. El artículo 1972 de los investigadores del MIT que estudió la Harrington describe que la civilización colapsaría en el próximo siglo si continuaba el aumento de la población y el crecimiento ecológico. ¿Cómo la ven? La verdad que pues sí está como de hacer más conciencia, ¿no? Para los que todavía pues no hacemos pues más de lo que se nos pide. Yo creo que pues es el momento ideal, ¿no? Para cuidar más de nuestro planeta, pues también la sobrepoblación. Uno dice, bueno, un niño más, un niño es una bendición, sí es cierto, pero pues también hay que ser conscientes de que pues el mundo pues ya está, pues no está tan apto, ¿verdad? No estoy diciendo que dejen de tener hijos, no, para nada. Nada más estoy diciendo que sí, o sea, hay que checar cómo está la población en nuestros países para que veamos el crecimiento pues que se ha estado dando continuamente, ¿no? La sobrepoblación. Pero bueno, ya ese es otro punto que nuevamente les repito, no es que esté en contra de que tengan hijos. Al contrario, yo no tengo hijos aún. Y pues sé que es una bendición para cada uno de los que ya son padres, ¿no? Pero pues sí, hay que ser conscientes en todos los aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Y bueno, en otra información de tecnología, pues los teléfonos recibirán un mensaje de texto por clima nivel destructivo, entre comillas, a partir del próximo mes. ¿De qué se trata esto? Ya les digo. Cuando los nubarrones se acumulen en el horizonte, así como ahorita está nubladito, los estadounidenses podrían recibir un nuevo y alarmante texto del Servicio Meteorológico Nacional. A partir del 2 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional empezará a emitir avisos de tormentas severas destructivas a través del sistema de alertas de emergencias a los teléfonos móviles de los ciudadanos, según NBC6. Cualquier fenómeno meteorológico que sea severo puede causar daños. Por ejemplo, el granizo puede romper ventanas, puede abollar coches, los rayos pueden destruir árboles, pueden matar inclusive personas, y los tornados pueden arrasar ciudades enteras, pero no todas las tormentas son iguales, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional ha decidido incluir una etiqueta destructiva, para que vean cómo va ahora pues la tecnología y al mismo tiempo cómo pues está afectado el planeta, para ya que digan, oye, vamos a mandar este mensaje de que vienen tormentas severas, no nada más severas, sino que destructivas, ¿no? Y bueno, esa va a ser la etiqueta. Según el NWS, la nueva alerta pretende transmitir mejor el peligro potencial de las tormentas cuando se producen. Y de este modo, pues el número de niveles de amenaza asociados a las tormentas eléctricas será de 3. 1, el destructivo, considerable y el básico. El NWS espera que el nuevo sistema incite a la gente a actuar en consecuencia cuando reciba estos avisos de que se espera pues una tormenta destructiva. Para que se considere destructiva, una tormenta tendrá que tener vientos de al menos 80 millas por hora o 129 kilómetros por hora, o granizo del tamaño de una pelota de béisbol. Las tormentas calificadas como considerables tendrán que tener al menos vientos de 70 millas por hora o 113 kilómetros por hora, o granizo al tamaño de una pelota de golf, o sea que destructiva una pelota de béisbol, y considerable, una tormenta considerable es que caiga granizo del tamaño de una pelota de golf. Y las tormentas considerables no activarán un texto de alerta de emergencia, solamente las destructivas. Según el NWS, solo el 10% de las tormentas severas alcanzarán la categoría de destructivas, aunque esta cifra pues podría aumentar a medida que el cambio climático siga creando las condiciones para tormentas aún más potentes. ¡Ay, no! Esperamos que no llegue nada de esto, ¿no? El cambio climático pues tiene a exacerbar las condiciones severas existentes. Ya hemos visto pues cuántas sequías también hay, ¿verdad? Las sequías son más extremas, los huracanes son más potentes, los incendios forestales arden con más intensidad, las tormentas y las precipitaciones pues no son diferentes. A medida que la crisis climática se agrava y las temperaturas medias siguen subiendo, pues los expertos prevén que las precipitaciones medias pues también aumenten. Entonces el aire más cálido retiene más humedad, lo que dará lugar a más precipitaciones, y eso aumentará pues la intensidad de los fenómenos meteorológicos breves y graves, como las inundaciones repentinas, como las tormentas eléctricas. Y bueno, aquí está esta información que es bueno saber para que no se vayan a alarmar. A partir del 2 de agosto, en algún lugar en el que ustedes se encuentren, si va a haber granizo de ese tamaño, del tamaño de una pelota de béisbol, o si va a haber tormentas con vientos de hasta 70 millas por hora, era 70, ¿verdad? Entonces les va a llegar, es 80 millas por hora, perdón, les va a llegar esa alerta de destructiva, ¿no? Entonces, ahí está, clima a nivel destructivo. Por eso hay que seguir haciendo conciencia, por favor, poner nuestro granito de arena todos. Somos muchos y tal vez dicen, una, pues con que yo haga un cambio, pues no va a pasar nada. Pero si así nos sumamos todos los habitantes de este planeta, pues claro que hacemos un cambio, ¿eh? Y bueno, con esto vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Lord Radio, la radio que te motiva. Me

Y bueno, te voy a hablar el día de hoy sobre el jocote. ¿Qué es el jocote? ¿Han escuchado ustedes el jocote o no lo han escuchado? ¿O lo usan o no lo usan? Es como un tomatito chiquito. Bueno, el jocote es una de las frutas más sabrosas y más saludables dentro de Sudamérica. Y bueno, con esto vamos a empezar el segmento de Conociendo tu Meta, ¿no? Antes de que se nos olvide, ya que me están recordando. Y bueno, pues muchas veces puede generar confusión debido a que se le conoce con varios nombres, como cuáles, como la ciruela, como la ciruela, como el jobo, el jocote, la cocota, el yoyomo o Spanish plum en inglés. Entonces tiene muchos nombres, se ve como si fuera un tomatito chiquito anaranjado, pero no, este es dulce. Y fíjate ahorita que les mencioné el nombre, cómo se les conoce, como ciruela. Me da un poco de risa porque cuando yo era niña pues comía muchas ciruelas, ¿no? Y cuando pues todavía no sabíamos pronunciar que era una ciruela, pues sí, escuchaba mucho que decíamos la ciruela. Y bueno, ya no se dice ciruela, se dice ciruela. Y ahorita estoy viendo que realmente pues sí se le conoce también como ciruela. Y ciruela es con diéresis en la U, como pingüino. Y bueno, pues se me hizo curioso. El jocote es el fruto de Spondias purpurea, que es un árbol que crece desde Brasil hasta Guatemala. Y al igual que sucede con sus nombres, el jocote puede encontrarse en diferentes formas. Puede ser rojo, amarillo, anaranjado, morado, ovalado, rectangular, con hendiduras o completamente liso. Y la mayor parte del fruto pues está conformado por la semilla y su pulpa se caracteriza por tener un sabor agridulce. La verdad que a mí me encantaba, ¿no? También nosotros los conocemos como yoyomos o ciruelas. Y pues sí, me los comí hasta verdes, imagínense. Después por eso me dolía la panza. Y bueno, pues el jocote es rico en vitaminas como la vitamina A, como la vitamina C. Es rico en minerales como el fósforo, como el hierro, el calcio y también tiene fibra. También posee 4 de los 9 aminoácidos esenciales. ¡Wow! Esto no lo sabía. Contiene lisina, metionina, trionina y triptófano, que son compuestos necesarios para producir proteínas. Y este conjunto de propiedades lo convierten en una gran opción contra distintas enfermedades y también afecciones. Te ayuda a controlar tu peso si tú estás buscando pues controlar tu peso y no aumentar de más. Gracias a su gran cantidad de fibra, el jocote incrementa la sensación de saciedad, ayudando a extender los periodos entre comillas. Además, la fibra agrega cuerpo a las heces y permite un buen funcionamiento del intestino. Y esto, junto a su bajo nivel de calorías, facilita mantener el peso bajo control, ¿no? También te ayuda a reforzar tu sistema inmunitario, que es lo que necesitamos hacer todos ahorita en estos momentos. El jocote posee muchos compuestos antioxidantes que ayudan a prevenir los efectos degeneradores de los radicales libres, moléculas inestables, que te ayudan a facilitar la aparición de enfermedades, y esto lo convierte en un excelente aliado para fortalecer el sistema inmunitario. También es un energizante natural. La anemia es una enfermedad caracterizada por la falta de glóbulos rojos que transportan oxígeno al resto de las células, causando cansancio y fatiga. Y gracias al hierro y a los carbohidratos que posee, el jocote energiza el cuerpo y ayuda a combatir esa afección. Por este motivo, pues también suele ser recomendado para los deportistas. ¿A qué otra cosa? Te ayuda para los dolores musculares. Los espasmos son contracciones involuntarias de los músculos que suelen ser temporales. Pueden deberse a un mal esfuerzo o a la insuficiencia de minerales o de vitaminas. El jocote puede reducir estos dolores debido a que es rico en calcio y a que es rico en potasio. Y además sus hojas pueden triturarse, hervirse y aplicarse de forma de pasta para aliviar los dolores de cabeza. También lo puedes consumir De muchas maneras, cuando es maduro, se lo suele consumir fresco, aunque también puede ser guisado con azúcar y comerse como postre. O lo puedes hacer tipo mermelada, ¿verdad? Y otra opción es servirlo en salmuera, luego después lo puedes secar y así conseguir bocadillos de frutos secos. Y otra variante para aprovechar las propiedades del jocote maduro es hervirlo con azúcar. En este caso yo les recomiendo mejor con stevia o con miel pura para obtener miel, mermeladas, almíbar, jarabes, refrescos e incluso vinos. Y cuando el fruto aún está verde, se lo puede utilizar para preparar tartas, salsas o aderezos. Así que ahí está. Tiene muchas formas de utilizarlo. También se utiliza como antiinflamatorio, diurético, antiespasmódico para calmar los cólicos, tratar llagas en la boca o heridas en la piel y combatir la diarrea. Que yo pensaría, ¿no?, que pega diarrea por comer tantas ciruelas, pero pues aquí te ayuda por la cantidad de fibra que contiene. Y también es común que se aprovechen sus hojas, sus semillas o corteza para diferentes fines, como para producir pulpa de papel, actuar como pegamento o alimentar al ganado. Hay que tener precauciones. El jocote o la ciruela o la ciruela, ¿no?, se considera seguro para la mayoría de las personas, aunque en algunos casos se han registrado efectos secundarios, así que se aconseja que las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia eviten su uso si es la primera vez que lo consumen. Y también se recomienda comerlo con moderación, ya que en exceso puede provocar dolor estomacal, y no utilizarlo sobre la piel porque pueden causar erupciones, o sea, granitos. Entonces ahí está esta información para que ustedes coman tranquilos el jocote y obtengan pues todos esos beneficios para que mejoren su metabolismo. Recuerden que cuando le damos los minerales, los aminoácidos, antioxidantes que nuestro cuerpo necesita, pues el metabolismo se agiliza, y entre más fuerte, entre más rápido esté, nosotros estaremos también más sanos. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa porque ya vamos a comenzar con el tema, así que tengan listo su papel y lápiz. Hoy comenzamos capítulo nuevo, así que pues estar atentos al apartado número 1 del capítulo 23. 8:44 vamos a comenzar con el tema del día. Hoy, como les decía el día de ayer y hace unos momentos atrás, que comenzamos el capítulo 23. El capítulo 23 nos habla sobre la guerra contra ti mismo, así se titula, la guerra contra ti mismo. Antes del apartado 1 viene la introducción y les voy a leer lo primero que nos dice porque creo que es importante que todos lo escuchen. ¿No te das cuenta de que lo opuesto a la flaqueza y a la debilidad es la impecabilidad? La inocencia es fuerza y nada más lo es. Los que están libres de pecado no pueden temer, pues el pecado de la clase que sea implica debilidad. La demostración de fuerza de la que el ataque se quiere valer para encubrir la flaqueza no logra ocultarla, pues ¿cómo se iba a poder ocultar lo que no es real? Nadie que tenga un enemigo es fuerte y nadie puede atacar a menos que crea tener un enemigo. Por eso se los quería leer, ¿no? Para que seamos conscientes, ¿no? De que cada vez que nosotros tenemos un enemigo, o por lo menos decimos, a esta persona no le caigo bien, o a esta persona no me cae bien, y al mismo tiempo digamos, no, pues fíjate que yo sí creo en la inocencia, amo a todo mi prójimo, a todo el mundo, y pues ahí está, está en desacuerdo, ¿no? Nuestra idea con lo que realmente estamos viviendo. Pero lo importante es de que reconozcamos también que mientras estemos con esos tipos de pensamientos o con ese tipo de visualización, pues vamos a sentirnos débiles, porque el ataque implica debilidad, ¿no? Cada vez que yo temo, cada vez que yo me enojo, cada vez que yo me siento separado de ti y de los demás, entonces ahí lo único que estoy demostrando es mi flaqueza, mi debilidad, y no la impecabilidad. Y bueno, pasando al apartado que se titula Las creencias irreconciliables. En este apartado también la primera frase es muy importante que la recordemos, porque nos dice que el recuerdo de Dios aflora en la mente que está serena. Es obvio que cuando uno está lleno de estrés, cuando uno está preocupado, cuando uno está haciendo algún trabajo que requiere mucho esfuerzo mental o físico, pues no puede tener este momento para sí, ¿no? Para uno, para poner su mente serena y para tener este recuerdo de Dios. Nos dice, el recuerdo de Dios aflora en la mente que está serena. Y por lo general, pues todos cuando estamos haciendo alguna actividad, la que sea, la que estés haciendo, estés trabajando, inclusive gente que ahorita tal vez está en sus días de descanso, o está de vacaciones, o no está trabajando, o trabaja desde su casa, o está buscando trabajo, la mente está en totalmente movimiento, ¿no? Los pensamientos están de un lado para el otro, y pues obviamente cuando pasa eso, no puede darse cuenta, ¿no? De que hay conflictos en nuestros pensamientos. No puede venir el recuerdo de Dios donde hay conflicto, donde nuestra mente está totalmente indispuesta, ¿no? Una mente en pugna consigo misma no puede recordar la mansedumbre eterna. Los medios de la guerra no son los medios de la paz, y lo que recuerda el belicoso pues simplemente no es amor. La persona que está en guerra con sus pensamientos, que está duro y dale, a ver qué, tengo que resolver esto, tengo que hacer esto, ¿cómo lo voy a hacer? Ah, esta persona me hizo esto, ah, pero me voy a defender, ah, pero me siento atacado, oh no, me siento más fuerte. O sea, todo ese tipo de pensamientos que están en conflicto constantemente, o sea, estresa, nos mueve de este lugar en el que estamos. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos viajan y viajan a una velocidad que uff, ya quisiera uno hacer ejercicio a esa velocidad, ¿no? Entonces, tenemos muchos pensamientos, muchas creencias que realmente nos quitan nuestro momento de paz. Yo no sé qué es lo que estés pensando ahorita, pero si estás pensando algo, entonces dejas de vivir este momento en su plenitud. Cada vez que nosotros nos ponemos a recordar ciertas situaciones que ya vivimos, o nos empezamos a imaginar situaciones que no hemos vivido, pasamos desapercibido este momento. No nos damos cuenta de que tenemos una guerra contra nosotros mismos. En una guerra, obviamente, pues nadie gana. ¿Qué clase de victoria puedes tener cuando estás en guerra y cuando piensas que, pues derrotando, tú ya ganas? Pues no hay ninguna clase de victoria. El ego marcha siempre hacia la derrota porque cree que puede vencerte. Dios o la vida sabe que eso no es posible. Eso no es una guerra, sino una creencia pues muy descabellada, ¿no? De que es posible atacar y derrotar la voluntad de Dios. Sin embargo, no se puede derrotar la voluntad de Dios. No se puede eliminar. Tenemos conflictos en nuestra mente a través de nuestros pensamientos, por nuestros recuerdos, y no nos damos cuenta de que nos podemos liberar de ellos. Ayer leí una frase que se me hizo muy interesante, ¿no? Y la imagen era una jaula de, pues así, de un pajarito, por ejemplo, ¿no? Y esa jaula hacía referencia a todos nuestros pensamientos que nos mantienen, pues, encerrados, enfrascados, atemorizados. Y decía que pues esa jaula se desvanecía cuando reconocías o te dabas cuenta de que todas esas rejas pues estaban creadas nada más a través de nuestros pensamientos. Y es muy cierto, nosotros nos creamos conflictos, miedos, angustias, estrés, etcétera, etcétera, y pensamos que son reales. Y casi podemos agarrar los barrotes de la jaula en el que estamos nosotros metidos, ¿no? Y decir, ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de este problema? ¿Cómo soluciono esto? ¿O qué tengo que hacer para poder, no sé, salir de este? De esta situación en la que no me gusta estar. Y no nos damos cuenta que esos garrotes, esas rejas, son ilusiones. Estamos en una guerra constante que no nos damos cuenta de que estamos en esa guerra constante. La verdad, cuando estamos ya en la verdad, escuchamos la verdad no lucha contra las ilusiones, ni las ilusiones luchan contra la verdad. Las ilusiones solo luchan entre ellas. Y al estar fragmentadas, fragmentan a su vez. Pero la verdad es indivisible y se encuentra mucho más allá de sus limitado alcance. Cualquier ilusión, cualquier pensamiento que tú tengas acerca de ti o acerca de alguien más, cualquier ilusión que tú tengas, puedes luchar con otra ilusión. Pero no dejan de ser ilusiones. Entonces, si tú luchas con otra ilusión, es una guerra entre dos ilusiones. Y es un estado en el que nada ocurre. ¿Por qué? Porque es una falsedad. No hay ni vencedor ni victoria. Recuerden que cada vez que nosotros estamos en conflicto, tenemos un problema, nos peleamos, tenemos que recordar que esos conflictos solo pueden tener lugar entre dos fuerzas. Son ilusiones. Ilusiones que realmente no nos pueden atacar. Pensamos que sí, nos estamos atacando o que nos están atacando. Pero no. El conflicto, el miedo que tenemos sobre ese conflicto, sobre ese problema, es temible. ¿Por qué? Porque es la cuna del temor. Es ahí donde se encuentra el temor. Pero si recordamos que lo que nace de la nada no puede cobrar realidad mediante nada, entonces esa ilusión se desvanece. Se desvanece, se desaparece el conflicto. Ese conflicto desaparece cuando las ilusiones se llevan ante la verdad. Cada vez que estoy en un conflicto, cada vez que tú estás en un conflicto, cada vez que estamos en un conflicto, tenemos que recordar que es una elección entre dos ilusiones. Una de ellas se le coronará como real, nos dice el apartado, y la otra que será derrotada y despreciada. En esta situación, el padre jamás podrá ser recordado. Sin embargo, no hay ilusión que pueda invadir su hogar y alejarlo de lo que él ama eternamente. Y lo que él ama no puede sino estar eternamente sereno y en paz, porque es su hogar. Nosotros no somos ilusiones. Y hoy podemos recordar que somos tan real y tan santos como Dios mismo, que nos creó a su imagen y semejanza. Y no lo estoy diciendo de la manera egocéntrica, ¿no? Porque luego viene el ego y nos dice, no, nosotros no somos santos, ¿cómo se te ocurre decir eso? Somos parte del todo. Si somos parte del todo, podemos tener ese mismo conocimiento que se nos comparte día a día. Tenemos muy pequeños atisbos de felicidad, de paz, de dicha, de armonía, cuando esos atisbos realmente son ilimitados en nosotros y no los queremos ver, no los queremos vivir. No queremos vivir en la paz, no queremos vivir en el amor. Se nos hace más fácil vivir en conflicto, en peleas, en riñas, en decepciones, en tristezas. ¿Por qué? Porque dices, ah, pues eso es lo que veo día a día en mí y en los demás. Es normal. Se nos hace anormal lo normal. ¿Qué es lo normal? La verdad. La verdad es que tú eres perfecto, que tú posees toda la paz, toda la luz, toda la fortaleza de Dios. Y se nos hace muy difícil comprender esto cuando es tan fácil. Las ilusiones encuentran ilusiones. La verdad se encuentra a sí misma. El encuentro de las ilusiones nos va a conducir siempre a una guerra, a un conflicto, a una pelea. En cambio, la paz se extiende a sí misma cuando se está contemplando a sí misma. en una guerra, en un conflicto, ahí nace el miedo, crece, y lo que quiere es dominar todo. En cambio, la paz es el estado donde mora el amor y donde busca compartirse a sí mismo. La paz y el conflicto son opuestos, no pueden coexistir, ya lo hemos dicho muchísimas veces. Y lo voy a volver a repetir las veces que sean necesarias. La paz y el conflicto son opuestos. Allí donde uno mora, el otro no puede estar. Donde uno de ellos va, el otro desaparece. Todos esos recuerdos que nos hablan sobre la verdad de nuestra existencia están ahí contigo. Lo único que tenemos que hacer es aquietar nuestros pensamientos, nuestra mente, para poder verlos con claridad, para poder escucharlos. Muchas veces nosotros pensamos que tal vez si nos fuéramos a un lugar allá en las montañas con los monjes o allá solos a meditar, vamos a encontrar esas respuestas. No es necesario irte a la punta de una montaña para despertar. Hay gente que despierta no en la quietud, sino en lo que para nuestra mente humana es el caos. ¿Como cuál? Como la gente que de repente pues le cambia la vida en un abrir y cerrar de ojos a través de situaciones pues totalmente inesperadas, y cuando las vemos decimos nosotros ¡eh! Y esas ¡eh! O esas situaciones que para nosotros tal vez se ven como un caos, para la persona es el despertar. La vida a veces nos sacude literalmente. A través de desastres meteorológicos, a través de pues ciertos accidentes, enfermedades, ¿no? Que nos hacen despertar, que nos hacen dar cuenta de lo que realmente somos. No necesitamos tampoco nada de esto. ¿Por qué? Porque la visión está ahí contigo, la verdad está contigo. No me refiero a la visión del futuro, me refiero a que puedas contemplar correctamente. En este apartado de las creencias irreconciliables, podemos estar más atentos el día de hoy a nuestros pensamientos y darnos cuenta de que si hay un conflicto, entonces no estamos en paz. La paz es el estado donde mora el amor y donde busca compartirse a sí mismo. Busco dar amor porque soy amor, recibo amor, comparto amor, comparto mi luz. Y la comparto con ustedes. Y de la misma manera ustedes la comparten con su entorno. Y bueno, vamos a pasar a la lección. La lección del día de hoy es la número 176. Y nos dice: Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Y las lecciones a repasar son la 161 y la 162, o la 1 y la 2, que es: dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Soy tal como Dios me creó. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo.

a nuestros seres queridos, amigos, compañeros de trabajo, conocidos o no, es una estrellita que devuelves al mar. Sé que en este mundo complicado y materialista, un solo gesto de ternura y solidaridad tal vez no alcance. Pero si nos sumamos, como en la playa, lograremos que millones de almas en este mundo puedan tener una esperanza de vida y vivir en paz en las quietas y plácidas aguas de Dios. Desconozco al autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: un guerrero de la luz está en el mundo para ayudar a sus hermanos y no para condenar a su prójimo. Paulo Coelho. De la mañana con 12 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este martes fresquecito o nubladito, se ve rico el día, entonces hay que aprovecharlo, ¿verdad? Tómense un momentito donde sea que estén trabajando, salgan un ratito para que respiren un poco de este airecito. Y bueno, ahora sí me despido a todos ustedes, soy mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Les recuerdo que el día de hoy la repetición del programa estará a las 12 del mediodía, de 12 a 2 de la tarde. Y otra cosa, pues los invito a que vean las Olimpiadas, los han visto. A mí me encantan las Olimpiadas y no he tenido tiempo de verlas. Me encanta ver a los gimnastas, me encanta ver pues también a la natación. Es algo que siempre me puedo poner horas viendo y no me canso de verlo. Y desafortunadamente pues no las he visto y creo que pues ya han dado pues premios de gimnastas. Hemos estado siguiendo a través de las noticias, pero pues no he tenido oportunidad de verlo en la televisión. Lo que pues me di cuenta es de que Simone Biles se retiró y Rusia gana el oro en gimnasia por equipos. Se retiró de la final y pues quedó fuera de la final olímpica Simone Biles por equipos tras hacer solo el primer ejercicio, el del salto. Una bomba en la línea de flotación de la selección estadounidense, que perdió una competición por primera vez desde el 2010, que no perdía, y tuvo que ceder pues el trono olímpico a Rusia con 169.58 puntos. Estados Unidos ganó pese a todo la medalla de plata con 166.096 puntos y Gran Bretaña la de bronce con 164.096, que es su primer podio. Y pues para Rusia su oro es el primero desde la desintegración, perdón, de la Unión Soviética. Y los rusos ganaron igualmente el oro por equipos masculinos el día lunes, el día de ayer. Y lo más reciente que se parezca a este doblete es la victoria de los dos equipos unificados en Barcelona 92. Entonces voy a ver ahorita a ver si puedo ver algunos videos de estas noticias, pues para ponerme al tanto, ¿verdad? Y bueno, ahora sí me despido. Los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.